Bienvenidos a esta nueva sesión, donde desglosamos temas complejos hasta quedarnos con lo verdaderamente esencial. Hoy, el foco está en el cáncer de endometrio, y lo abordamos con una misión muy específica: extraer el conocimiento de más alto impacto, o sea, ese que es crucial para un examen profesional de medicina. Para esto, tenemos una pila de material de primera: la Guía de Práctica Clínica del IMSS, el Consenso de 2019 de la Federación Argentina de Ginecología y un artículo que es la joya de la corona. Detalla la revolucionaria clasificación FIGO de 2023. Pero más que una lista de datos, hoy vamos a contar una historia. La de cómo nuestro entendimiento de este cáncer ha viajado, pues, desde simplemente mirar un tumor bajo el microscopio hasta decodificar su ADN. Ok, vamos a desglosar esto. Para empezar a pintar el cuadro, hablemos de las generalidades. Nos dicen las vías que es el tumor ginecológico más frecuente en países desarrollados, lo cual ya es un dato importante. La sobrevida a 5 años suena bastante bien, un 80% global. Pero, como siempre, el diablo está en los detalles, ¿no? Completamente distintas. Si el diagnóstico es en una etapa temprana, la sobrevida es altísima, del 95%. Pero si ya hay metástasis a distancia, la cifra se desploma a un desolador 16.8%. Y la edad promedio, 63 años, nos habla de una enfermedad principalmente posmenopáusica. Y un punto que me llama mucho la atención de las fuentes es que la incidencia está subiendo. O sea, no es una enfermedad que esté en retroceso. Mencionan el envejecimiento poblacional, lo cual tiene lógica, pero subrayan con mucha fuerza el aumento de la obesidad. Parece que aquí hay una conexión central. Es la piedra angular para entender la mayor parte de estos tumores. La gran mayoría, los llamados tipo 1, son hormonodependientes. El motor que los impulsa es la exposición a estrógenos sin la oposición de la progesterona. Y la obesidad es, en esencia, una fábrica periférica de estrógenos. ¿Una fábrica cómo? El tejido adiposo convierte andrógenos en estrona, que es un tipo de estrógeno. Más obesidad significa más estrona y más estímulo para que el endometrio crezca sin control. Entendido. Entonces, todos los factores de riesgo que se listan en las guías giran en torno a este mismo eje de exposición estrogénica sin freno. Exactamente. Y aquí es donde los números se vuelven clave para cualquier evaluación. No es solo saber el factor, sino su peso. Por ejemplo, la obesidad, como mencionamos, tiene un riesgo relativo de 2.54. Pero si sumamos otros factores en una misma paciente, el riesgo se multiplica. Claro. Antes de los 12 años, eso añade un riesgo relativo de 2.4. ¡Wow! Si su menopausia fue tardía, después de los 55 sumamos otro 1.8. O sea, son ventanas más largas de exposición estrogénica. Oye, y mencionan dos situaciones muy particulares con riesgos altísimos: el uso de tamoxifeno y el síndrome de Lynch. ¿Cómo encajan aquí? Son dos mecanismos distintos pero igual de importantes. El tamoxifeno es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno. Es fantástico bloqueando el receptor en la mama para tratar el cáncer de mama. Pero en el endometrio actúa como un agonista. O sea que lo estimula. Exacto. Por eso en mujeres posmenopáusicas eleva el riesgo hasta 4 veces. El síndrome de Lynch es otra historia. Es un problema genético. Es una falla en los genes que reparan los errores de la ADN, los llamados genes mismatch repair. Ulan, y el cáncer aparece. El riesgo de por vida para estas pacientes es altísimo, del 40 al 60%. Con riesgos tan elevados, sobre todo en Lynch, la pregunta es obvia. ¿Deberíamos buscarlo activamente? ¿Hacer un tamizaje o screening? Es una pregunta clínica fundamental. Y la respuesta para la población general es un rotundo no. A diferencia del Papanicolaou para el cérvix, aquí no tenemos una herramienta costo-efectiva. Generaría muchos falsos positivos, supongo. Una cantidad enorme, biopsias innecesarias, muchísima ansiedad, y no se ha demostrado una disminución en la mortalidad. El tamizaje se reserva para el nicho de altísimo riesgo, precisamente las portadoras de síndrome de Lynch. Y para ellas sí hay una indicación clara. Sí, para ellas sí. Una biopsia de endometrio anual a partir de los 35 años. Ok, entonces si el gran villano es el estrógeno, me imagino que eso se refleja directamente en cómo se ven los tumores. De ahí viene la clásica división en tipo 1 y tipo 2, ¿cierto? Justo así. Es la primera gran bifurcación en el camino. El tipo 1 es el más común. El 80% de los casos, es el que acabamos de describir, surge en un contexto de hiperestrogenismo en pacientes obesas, más jóvenes, y casi siempre se origina sobre una lesión precursora llamada hiperplasia con atipia. ¿Y es el de mejor pronóstico, por lo general? Sí, histológicamente es de tipo endometrioide y tiene mejor pronóstico. El tipo 2 es la otra cara de la moneda. No tiene relación con los estrógenos, aparece en mujeres de mayor edad, delgadas, y no tiene una lesión precursora clara, parece surgir de novo. ¿Y las histologías son más agresivas? Mucho más agresivas. Seroso, células claras, y el pronóstico es considerablemente peor. Mencionaste la hiperplasia con atipia. Fíjate que hay un dato en las fuentes que me dejó helada. Dice que hasta un 48% de las pacientes diagnosticadas con esta lesión ya tienen un cáncer invasor al momento de la histerectomía. Es un dato brutal y uno de los más importantes a nivel clínico. Nos dice que la hiperplasia con atipia o neoplasia intraepitelial endometrial no es una posibilidad de cáncer. Es casi un hecho. En casi la mitad de los casos es la punta del iceberg de un cáncer que ya está ahí. Cambia por completo la urgencia y el enfoque. Ya no es una lesión a vigilar, es una indicación de tratamiento definitivo. Eso sí que es un cambio de perspectiva. Ahora, en la práctica, ¿cómo llegan estas pacientes a la consulta? ¿Qué las alerta? Afortunadamente, esta es una de las grandes ironías amables de esta enfermedad. El síntoma cardinal es el sangrado uterino anormal, sobre todo en la postmenopausia. Claro, la regla de oro, cualquier sangrado después de la menopausia es cáncer de endometrio hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente. Este síntoma es tan evidente que no se puede ignorar, y gracias a él, el 75% de los casos se diagnostican en etapa temprana. ¿En estadio I? Sí, cuando son altamente curables. Y una vez que la paciente consulta por sangrado, ¿cuál es el camino a seguir? El protocolo es muy claro. El primer paso es una ecografía transvaginal. Es un estudio no invasivo y nos da una información vital, el grosor del endometrio. Y aquí viene otro dato para memorizar, ¿verdad? Sí, este es clave. En una paciente posmenopáusica con sangrado, un grosor endometrial de 5 milímetros o más es una indicación mandatoria para obtener tejido. Necesitamos una biopsia. Necesitamos una biopsia. ¿Y cómo se obtiene esa biopsia? El estándar de oro es la biopsia endometrial. Hoy en día se puede hacer de forma ambulatoria en el consultorio con una cánula de Pipelle. Su sensibilidad es altísima. 91% en premenopáusicas y casi perfecta, 99.6% en posmenopáusicas. ¿Y la histeroscopía? Esa es otra opción. Es meter una cámara dentro del útero. Permite ver directamente, identificar lesiones sospechosas y tomar una biopsia dirigida. Perfecto. Ya tenemos un diagnóstico de cáncer confirmado. Ahora viene el paso crucial de saber qué tan avanzada está la enfermedad, la estadificación. Y aquí es donde la historia que contábamos al principio da un giro de 180 grados, ¿no es así? Totalmente. Tradicionalmente, y como aún describen las guías del IMSS y FASGO, la estadificación era puramente quirúrgica y anatómica. El cirujano era el que estadificaba en el quirófano. Describamos ese procedimiento estándar. El procedimiento completo es una histerectomía total con salpingoforectomía bilateral. Se quita útero, cérvix, trompas y ovarios. Correcto. A eso se suma el lavado peritoneal y la linfadenectomía, que es quitar los ganglios pélvicos y paraórticos para ver si el cáncer ya viajó. Y con toda esa información se asignaba un estadio. Uno, si está en el útero. Dos, si invade el cérvix. Tres, si se extiende a la pelvis. Y cuatro, si invade otros órganos. Era un mapa puramente anatómico. ¿Hasta dónde llegó el tumor? Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El artículo de 2024 que analiza la nueva clasificación FIGO 2023 nos dice que esa historia ya no está completa. Ahora, el ADN del tumor es tan importante como su ubicación. Esa es exactamente la revolución. Por primera vez en la historia, la FIGO integra formalmente la clasificación molecular del The Cancer Genome Atlas. Esto es un cambio de paradigma absoluto. La anatomía sigue importando, pero ahora está matizada por la biología del tumor. Vamos a desglosar esos cuatro subgrupos moleculares, porque esto es materia de examen obligatoria hoy en día. Claro. El primer grupo, y el más fascinante, es el POL mutado. Son tumores ultramutados. Paradójicamente, aunque tienen muchísimas mutaciones, su pronóstico es excelente. ¿Independientemente del grado o del estadio? Independientemente. Es como un tumor que es biológicamente bien portado. El segundo grupo es el de deficiencia en la reparación de errores, o MMRD, los de inestabilidad de microsatélites, muy relacionados con Lynch. ¿Pronóstico intermedio? Exacto, son hipermutados, pronóstico intermedio. El tercer grupo es el más grande, se llama sin perfil molecular específico, o NSMP. Es un cajón desastre, también de pronóstico intermedio. Y el cuarto, el de peor pronóstico, es el P53 anormal o P53ABN. Estos se comportan de forma muy agresiva. A ver si entendí bien. ¿Esto significa que yo puedo tener dos pacientes, ambas con un tumor pequeño confinado al útero, un estadio I anatómico, pero si una tiene una mutación POLE y la otra tiene P53 anormal, sus pronósticos y sus tratamientos serán completamente diferentes desde el día 1? Captaste la esencia del cambio. La biología le gana a la morfología y a la anatomía. En la nueva clasificación FIGO 2023, ese estadio ahora lleva un apellido molecular. El tumor polemutado sería un estadio IA polemut. Y esa M nos dice que su pronóstico es excelente. Correcto. Y el tumor P53 anormal, aunque esté en el mismo sitio, se reclasifica a un estadio funcionalmente más alto, como un IIC P53ABN, reconociendo su agresividad inherente. Es increíble. Pero me surge una duda práctica. Esto suena maravilloso, pero ¿qué tan accesible es hacer estas pruebas moleculares? Ese es el gran debate clínico actual. La secuenciación para POLE es cara y no está disponible en todas partes. Sin embargo, las pruebas para MMRD y P53 se pueden hacer por inmunohistoquímica, una técnica mucho más barata y accesible que ya se usa en la mayoría de laboratorios. O sea que sí podemos empezar a aplicarlo parcialmente. Exacto. Aunque no podamos hacer la clasificación completa en todos los centros, sí podemos empezar a identificar al menos a los grupos de pronóstico intermedio y malo, lo cual ya es un avance gigantesco. Entonces, con este nuevo mapa anátomo-molecular, ¿cómo se traduce todo esto en un plan de tratamiento posquirúrgico? Pues la decisión se basa en una estratificación de riesgo que integra todo. El estadio anatómico, el grado, el tipo, la invasión a vasos y ahora el perfil molecular. Se crean grupos de riesgo, bajo, intermedio y alto. Y el tratamiento se ajusta a ese riesgo. Ok, pongamos un ejemplo. Paciente de bajo riesgo, el caso más favorable. Perfecto. Una paciente con un tumor endometrioide grado 1 o 2 que invade menos de la mitad del miometrio, un estadio IA clásico. Para ella, la cirugía fue curativa. El tratamiento es solo vigilancia. Añadirle algo más no aporta beneficio y solo suma toxicidad. ¿Y qué pasa en el terreno intermedio? Ahí la decisión parece más gris. Aquí es donde la cosa se pone más fina. Para el riesgo intermedio alto, por ejemplo, la indicación es braquiterapia vaginal. Que es una radioterapia muy localizada. Exacto. En lugar de irradiar toda la pelvis, se coloca una fuente radioactiva directamente en la cúpula vaginal. Es como un tratamiento de francotirador. El estudio por TEC-2 demostró que esta técnica controla la recurrencia tan bien como la radioterapia externa, pero con muchísimos menos efectos secundarios. Mejora la calidad de vida, que es clave. Y finalmente, para el grupo de alto riesgo. Para el alto riesgo, que incluye los estadios 3, cualquier tumor con P53 anormal, o los tipos seroso y de células claras, la cirugía sola no es suficiente. El estándar actual es un tratamiento combinado de quimio-radioterapia concurrente. Ahí es donde entra el estudio por TEC-3. Justo. Demostró que añadir quimioterapia, específicamente carboplatino y paclitaxel, otro dato para el examen, a la radioterapia mejora la supervivencia global. Para ir cerrando el tema de tratamiento, se mencionan un par de opciones más específicas. Preservación de la fertilidad e inmunoterapia. Sí, son para escenarios muy concretos. La preservación de fertilidad es una opción muy seleccionada para mujeres jóvenes, pero los criterios son extremadamente estrictos. Debe ser un grado 1, confinado al endometrio. Y con un seguimiento intensivo. Es un camino de alto riesgo. Y la inmunoterapia, con fármacos como pembrolizumab, ha sido muy efectiva, pero por ahora su indicación es en enfermedad avanzada, en los tumores con inestabilidad de microsatélites. Excelente. Creo que hemos cubierto un terreno enorme. Si tuviéramos que resumir los cuatro puntos ineludibles de esta conversación, ¿cuáles serían? Primero, la conexión indisoluble, obesidad, estrógenos y cáncer tipo 1. Segundo, el diagnóstico, sangrado posmenopáusico y el umbral de 5 milímetros en la eco que obliga a biopsia. Tercero, el cambio de paradigma. El cambio de paradigma, la estadificación FIGO 2023, es anatomomolecular. Y cuarto, el tratamiento se guía por el riesgo, no por el estadio. Me parece una síntesis perfecta. Y como siempre, me gusta terminar con una idea para reflexionar. Claro. Esto plantea una pregunta importante para el futuro. Si la clasificación molecular puede predecir el pronóstico con tanta fuerza, ¿podría en el futuro reemplazar algunos componentes de la cirugía? Pensemos en una paciente con un tumor polimutado, de excelente pronóstico. ¿Realmente necesita siempre una linfadenectomía completa, con toda la morbilidad que conlleva? El linfedema. Exacto. La integración de la biología molecular no solo está cambiando cómo clasificamos el cáncer, sino que podría redefinir qué tan agresivos necesitamos ser con la cirugía. Estamos a las puertas de una era de desescalada quirúrgica inteligente, guiada por el ADN del tumor.